Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Yo soy David Arboleda, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile. Nuestra propuesta territorial y política es de regularización para todas las personas inmigrantes en Chile, para tener una mejor calidad de vida y para poder insertarse mejor en la sociedad. Es muy importante que todas las personas migrantes estén regularizadas y es la demanda principal en este momento, dado el alto nivel de criminalización que hay por parte del Estado y el gobierno que está saliendo, y también por parte de diferentes instituciones que no solamente han criminalizado, sino que de manera arbitraria han llevado a la irregularidad a miles de personas. Yo creo que para una persona migrante es esencial poder tener sus trámites al día, y también esto pasa por mucha diversidad de cuerpos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos somos comunidades heterogéneas, no solamente somos personas que vienen a producir. Estamos hablando de que hay mujeres, hay niñeces, hay disidencias sexuales, afrodescendencia. Entonces, desde esa heterogeneidad es importante reconocer la migración también, ¿no? El género es muy importante. No por nada la mayoría de mujeres, de personas que murieron en frontera en los últimos meses son mujeres. Eso te dice también de la violencia estructural que sufren ciertas poblaciones de la sociedad. Así que es importante reconocer la migración como un derecho humano de refugio también. Y estamos viviendo, yo creo que no solamente un momento histórico en Chile, sino que también estamos viviendo una crisis humanitaria en toda la región. Y es importante que los pueblos también lo reconozcan para poder tener una respuesta humanitaria a esa crisis.